Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro, en este momento te rogamos que todas aquellas personas que escuchen este programa, al igual que nosotros, desde este punto de la tierra, podamos recibir tu inspiración y tu dirección. Te lo rogamos y te lo pedimos con humildad de nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. En este estudio de hoy, vamos a hablar un poco acerca de mayordomos después del Edén. Lo que tú y yo somos después del Edén. Y vamos a usar como base bíblica Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. Dice la palabra de Dios, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque es Dios quien prueba tu corazón, quien prueba mi corazón y quien prueba nuestras vidas. Note algo interesante. El primer trabajo de Adán y Eva implicaban mayordomía. Se les dio el jardín del Edén y toda la creación para cuidar, para disfrutarla y para señorearla, para gobernar en ella según la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 15. Aunque no poseían nada de eso, porque todo era creado por Dios, Adán y Eva eran administradores de lo que el Señor les había confiado. En este estudio observaremos más de cerca la definición de mayordomo después de la caída. Luego de que nuestros primeros padres fueron expulsados del Edén, es decir, nosotros también somos mayordomos. Tú eres un mayordomo, yo soy un mayordomo, y todos aquellos que nos ven a través de medio de comunicación somos mayordomos. Pero en un mundo muy diferente al que Adán y Eva disfrutaron primeramente. Hay una pregunta interesante dentro de este contexto. ¿Qué es la mayordomía? Algunos personajes bíblicos revelan lo que es un mayordomo por su modo de vida. Y algunas personas también reflejan su mayordomía por su estilo de vida, por su manera de hacer las cosas. Otros pasajes bíblicos revelan lo que es un mayordomo con claridad. Cuando llegamos a ser mayordomos de Dios, cambiamos nuestro enfoque. Cuando llegamos a comprender el propósito de Dios en nuestra vida, cambiamos toda la visión que teníamos en cuanto a lo que tenemos, en cuanto a lo que poseemos, en cuanto a lo que hemos recibido, porque llegamos a comprender que lo que poseemos es propiedad de Dios. Y es muy interesante que podamos reconocer a Dios a través de nuestro estilo de vida. Porque cuando llegamos a ser mayordomos de Dios, debemos de cambiar nuestro estilo de vida. Nota, dejamos de centrarnos en el mundo. Dejamos de centrarnos en sus actividades, en sus valores materialistas, para centrarnos en el Creador y la misión del Creador. Al igual que con Adán y Eva, Dios nos confía responsabilidades de origen divino. Sin embargo, desde la caída en el Edén, la tarea de la mayordomía mayordomía ha cambiado, porque junto con las responsabilidades de cuidar al mundo material, también se nos encomienda ser buenos mayordomos con las verdades espirituales, representarlas, darlas, enseñarlas, mostrarlas tal y como Dios las reveló en su santa palabra. En el Antiguo Testamento había mayordomos, y en él la palabra mayordomo a secas se traduce solo unas pocas veces antes del Antiguo Testamento. En la mayoría de los casos proviene de una frase que hace referencia al que está sobre la casa o al que está a cargo del funcionamiento de una casa, es decir, un mayordomo. De acuerdo con Génesis 43:19, Génesis 44:1-4 y Primera de Reyes 16:9. Los mayordomos tenían la responsabilidad de administrar los asuntos domésticos y las posesiones de sus amos y hacer lo que se les pidiera. La definición de mayordomo en el Antiguo Testamento se puede descubrir identificando sus características. Los mayordomos no se pueden separar de su mayordomía porque esta revela su identidad. El Antiguo Testamento declara algunas características de un mayordomo. En primer lugar, la suya era una posición de responsabilidad de acuerdo con Génesis 39:4. Los mayordomos se elegían por sus habilidades y recibían respeto y la confianza de sus amos por hacer el trabajo. Dios también confía en nosotros responsabilidades y nos otorga respeto y confianza en base al cumplimiento de nuestras responsabilidades. En segundo lugar, los mayordomos sabían lo que les había sido confiado pertenecía a su amo. Nosotros como mayordomos sabemos que espiritualmente hemos recibido una ordenanza divina y Dios nos la ha confiado, y como Dios nos la ha confiado, debemos cumplir esa palabra tal y como está escrito y como los profetas en el Antiguo Testamento decían, escrito está o así ha dicho el Señor. Esta es la principal diferencia. Los mayordomos saben cuál es el lugar, es decir, no son dueños de lo que ellos están transmitiendo. Y en tercer lugar, cuando los mayordomos tomaban para uso propio lo que les había sido confiado, la relación de confianza entre ellos y su amo se dañaba y la mayoría de ellos eran despedidos. Cuando nosotros recibimos del Señor una revelación y esa revelación la interpretamos para cumplir nuestros propósitos, la relación con nuestro Dios se rompe, se daña, porque Dios nos ha confiado una gran verdad y esa verdad la tenemos que mostrar así como está escrita en la palabra de Dios, en la Santa Biblia. Note algo interesante. Un mayordomo se identifica con su Señor al aceptar su responsabilidad y debe de actuar en lugar de su Señor y hacer lo que haría su Señor si estuviera a cargo de la situación. Nosotros como obreros, como hijos de Dios, tenemos que actuar con respeto y con responsabilidad delante de Dios. Identificando esta responsabilidad, te invito para que oremos, para que esa verdad que Dios nos ha confiado la cumplamos con respeto y con responsabilidad delante de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por esa gran oportunidad que nos diste de poder recibir tu palabra. Permítenos representarte correctamente para que al hablar de ti seas representado en nosotros a la imagen y la semejanza de Cristo Jesús. Señor Dios Todopoderoso, danos la seguridad de tu presencia y permite que esta palabra llegue a aquellos que han de ser salvos el día que tú vengas. Te lo rogamos con humildad en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López, pastor de la Iglesia Adventista en Cabazón, California, y antes de empezar el estudio de hoy vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora rogamos tu bendición para que al hacer uso de tu palabra a través de este medio de comunicación, sea tu Santo Espíritu el que impresione nuestros corazones y nos dé la seguridad de tu presencia. Señor Dios Todopoderoso, te rogamos que esta palabra alcance a todos aquellos que han de ser salvos el día que tú vengas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el estudio de hoy vamos a considerar los mayordomos en el Nuevo Testamento. Las dos palabras básicas para mayordomo en el Nuevo Testamento son epitropos, que aparece tres veces, y oikonomos, que se presenta 10 veces. Ambas palabras, note, describen puestos que incorporan responsabilidades administrativas que el propietario le confía a su mayordomo. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, los mayordomos se definen por lo que hacen. El Nuevo Testamento describe específicamente al mayordomo en términos de rendición de cuentas y de expectativas. Dios, nuestro Creador, identifica a sus mayordomos por las expectativas y en la rendición de cuentas que tendremos un día al final de este mundo. Porque tanto tú como yo compareceremos ante nuestro jefe, ante nuestro creador. Sin embargo, note que en el Antiguo Testamento se enfoca más en declarar el dominio de Dios que en definirnos directamente como sus mayordomos. Por ende, si bien el concepto de mayordomo es similar para ambos testamentos, el nuevo expande el concepto más allá de la administración doméstica. En la palabra del Señor, en el libro de San Lucas, capítulo 16, del verso 1 hasta el 15, habla de la parábola del mayordomo infiel. Jesús amplía la definición y la lección va más allá de un mayordomo que escapa de un desastre administrativo. También se aplica a quienes escapan del desastre espiritual mediante una sabia manifestación de fe. Un mayordomo sabio se preparará para después del regreso de Jesús, más allá del aquí y ahora. Note algo interesante en el desarrollo de este proceso de mayordomía. Un mayordomo inteligente que ha recibido de Dios el llamado se va a preparar estratégicamente para tener un encuentro final con el Señor con resultados positivos. Antes de abrir mi corazón al Espíritu Santo a fin de que se despierte cada una de las facultades y energías que Dios me ha confiado, tanto a ti como a mí, y antes de hacerlo, nota, debo de preguntarme, ¿pertenezco y estoy ocupado en las cosas que el Señor Jesús nos ha confiado? ¿Soy un dispensador de su gracia? En el libro de San Lucas, capítulo 12, anótalo por ahí, en el capítulo 12, en el verso 35 hasta el 48, Jesús también utilizó el término mayordomo. En forma metafórica, dice que el mayordomo sabio está listo para el regreso. Y el Hijo del Hombre describe al mayordomo infiel como alguien que ha dejado de preocuparse porque el amo demoró su regreso. El mayordomo infiel se ha convertido en un tirano y se ha vuelto abusivo con los que lo rodean. Ya no es un modelo de buenas obras ni un administrador de la gracia. Cuando aceptamos a Cristo, nota algo bien interesante en este proceso. Somos mayordomos llamados a administrar los recursos de Dios. Somos mayordomos llamados a administrar la gracia divina de Dios. Debemos administrar las realidades espirituales de la vida cristiana en preparación para ser un verdadero heredero del reino de los cielos. Dios, en esa mayordomía, te ha confiado a ti, me ha confiado a mí, talentos, tesoros, te ha confiado conocimientos, te ha confiado tu cuerpo, tu vida, tu persona, tu mente, y en esa mayordomía que Dios te ha dado, debes de considerarla con mucho respeto, porque cuando el dueño de ti, el tu creador, mi creador, o sea, nuestro creador, venga, nos va a rendir cuentas en base a lo que hemos recibido de su mano. O sea, si nos apartamos de esa mayordomía, si te separas de esa mayordomía, de esa estrategia que el Señor ha revelado en su palabra, vamos a constituirnos en tiranos, en personas que vamos a empezar a tomar cargos en contra de los que nos rodean, cuando Dios nos ha confiado una verdad para constituirnos en verdaderos dispensadores de la gracia divina. Dios quiere que tú y yo, que me estás mirando, que me estás escuchando, puedas comprender que la mayordomía de Dios va mucho más allá de un conocimiento adquirido. Ser mayordomo de Dios implica respetar, amar y representar correctamente el nombre de Dios. Algo que nosotros tenemos que considerarlo espiritualmente de mucho valor. Quiero decirte que cuando un mayordomo se aparta de la gracia de Dios, cuando un mayordomo se separa de la gracia de Dios, se pone en terreno peligroso, se pone en terreno del enemigo. Nota, debemos de ser especialmente cuidadosos para no caer en los engaños que se han generado con el propósito de separarnos del amor de Dios. Debemos de luchar contra la sensación de tardanza, de demora, y considerar cada punto básico como un tesoro dado por Dios y multiplicado en nuestra mente y nuestro corazón. Esa gracia divina otorgada por Dios es con el único propósito de reconocer a Jesucristo, el sacrificio que hizo por ti y por mí, y el camino que abrió para regresar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Restaurarnos es el propósito fundamental de la mayordomía divina. Y esa restauración solamente será posible en la medida que tanto tú como yo le abramos el corazón al Espíritu Santo, para que despierte en nosotros esas facultades que Dios ha puesto en nuestra mente y en nuestro corazón. Nota algo interesante. Como cristianos, como un pueblo que ha recibido una verdad directamente de Dios, debemos de considerarla con un escrito está en la palabra de Dios, porque Dios lo dijo y yo tengo que obedecer a mi Creador, al Dios de los cielos. Quiero invitarte a través de este medio de comunicación para que con respeto delante de Dios le pidas a su Santo Espíritu que inspire tu mente y tu corazón. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, inspíranos con el poder de tu Santo Espíritu para que podamos reconocer que los talentos que nos has dado, nos los has dado para compartir esperanza y gracia para todos. Te rogamos tu bendición y rogamos tu inspiración para que al estudiar esto lo hagamos con tu divina presencia. Perdónanos si no hacemos lo correcto, pero queremos que nos guíes, porque el que nos guía es el Espíritu Santo y nos guía a reconocer el sacrificio de Cristo Jesús. Gracias por tu misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy vamos a pedir la bendición con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora rogamos tu bendición para poder reconocer los misterios que tienes para nosotros. En esta hora rogamos tu bendición para que aquellos que nos escuchan a través de este medio de comunicación puedan reconocer también tu gracia y tu misericordia. Señor Dios Todopoderoso, tus favores te los pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amante redentor. Amén. En el estudio de hoy vamos a considerar con mucho respeto la mayordomía desde los misterios de Dios. Zofar el Naamatita le dice a Job en Job 11:7. ¿Puedes adentrarte en los misterios de Dios o alcanzar la perfección del Todopoderoso? Fíjate que la palabra misterio denota algo siempre enigmático, oscuro, desconocido, inexplicable o incomprensible. Pero hay algo interesante en esto. Los misterios de Dios han sido registrados en las Escrituras, aun cuando entenderlos completamente está más allá de nuestra comprensión. Por eso se llaman misterios. Es como si cada uno de nosotros fuese una persona miope que mira hacia el cielo con la esperanza de ver hasta el menor detalle. No podemos ver esos misterios hasta que Dios nos los revele. Podemos leer la palabra de Dios de una manera muy intensa, pero Dios te va a revelar a ti en cada vez que leas su palabra cosas nuevas, misterios que Él tiene ahí solamente para aquellos que buscan con interés escudriñando su santa palabra. Somos mayordomos de cosas que no entendemos completamente. Nuestro conocimiento llega hasta lo que está explicado en las Escrituras y la revelación. Hasta ahí llega nuestro entendimiento porque solamente podemos decir, escrito está. Nuestra mayordomía suprema es vivir como servidores de Cristo y administrador de los misterios de Dios. Hasta ahí llega nuestra mayordomía. Servir a Cristo Jesús, cumplir con la orden de ir y hacer, o sea, la gran comisión que Jesús dejó a todo aquel que acepte su palabra, que acepte el desafío de representarlo en esta tierra. Dios quiere que como mayordomos suyos, preservemos, enseñemos, protejamos y cuidemos la verdad divina que Él ha revelado. Dios está interesado en que al aceptarle, nosotros lo representemos correctamente. Hay algo interesante en esto, porque nosotros tenemos que proveer la palabra, ministrar la palabra solamente en lo que Él ha revelado. La manera en que lo hagamos será nuestra mayordomía primordial y significa que estamos guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, la manera como tú lo hagas. El mayor de todos los misterios es que todos podemos experimentar la esperanza de la gloria. El mayor de todos los misterios gloriosos es que puedes experimentar la salvación aceptando a Cristo Jesús. El plan de salvación es sobrenatural e imposible entender en su completa totalidad. El hecho de que el creador de todo lo que existe, de acuerdo con San Juan 1, del 1 al 3, descendiera a esta tierra, se manifestara en carne, solamente para ofrecerse como sacrificio por los pecados de la humanidad, implica misterios que probablemente nunca serán comprendidos en su plenitud por ninguna criatura. Incluso los ángeles estudian para entender el misterio de por qué Jesús vino a la tierra. Sin embargo, lo que ellos sí saben hace que todos alabemos al Señor por su gloria y por su bondad. Hay algo maravilloso en todo esto. ¿Has sido llamado mayordomo del Evangelio? ¿Has recibido el llamado de Dios para ministrar ese poder de Dios, ese Evangelio de Dios, para compartirlo? Nota algo interesante en esto. ¿Qué responsabilidades tienes automáticamente para representar a Cristo Jesús? Hay algo maravilloso en esto. Hay algo grandioso en esto. Dios te ha constituido su mayordomo para que compartas la gracia y la esperanza con respeto y con responsabilidad. Y solamente considerando lo que Dios quiere que como mayordomos suyos preservemos, enseñemos y protegemos, que protejamos y además que cuidemos la verdad divina que Él ha revelado. Solamente presentar la palabra, lo que Él ha dicho con un escrito está. El mayor de todos estos misterios es que tanto tú como yo podemos experimentar esa gracia salvadora de Cristo Jesús. Al aceptar a Jesús en nuestro corazón, te constituyes y nos constituimos en mayordomos de una verdad que no entenderemos completamente hasta que estemos cara a cara con Cristo Jesús. Nuestro conocimiento llega hasta lo que está explicado en la santa palabra de Dios. Hasta ahí llega el conocimiento. Más de ahí, el Espíritu Santo mostrará la otra parte que el Señor quiere que nosotros reconozcamos. Por ahora, al aceptar a Jesús, al aceptar su gran comisión como mayordomo de Cristo Jesús, reconocemos ser servidores de Cristo Jesús y administradores de esa maravillosa gracia que Él nos ha confiado. Nota que esa verdad divina que Él ha revelado nos permite a nosotros darnos esa seguridad de que tanto tú como yo, si obedecemos lo que está escrito en la Santa Biblia, nos permitirá ser herederos justos del reino de los cielos. ¡Qué maravillosa esperanza! Nosotros podemos ministrar esos misterios de Dios registrados en la Biblia con una seguridad, porque al ver cómo Jesús trabaja en nosotros, podemos decir por testimonio de que Jesús es nuestro guía, que Jesús es tu guía. Para que esto sea efectivo, tanto en mi vida como en la tuya, te rogamos que te unas con nosotros en esta oración. Señor Dios Todopoderoso, que tu bendición esté con nosotros para comprender estos conceptos que tú has revelado en tu palabra y hacerlos prácticos en nuestra vida. Bendícenos y bendice a todos aquellos que nos están mirando y escuchando en este momento. Con humildad en nuestro corazón te decimos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Señor y Padre, en esta hora, al considerar este tema tan interesante el día de hoy, te rogamos que nos ayudes a comprender la verdadera mayordomía al representar esta verdad espiritual. Danos de tu cuidado, tu dirección y tu perdón y permítenos representarte correctamente en esta vida y ante aquellos que nos rodean. Te lo rogamos y te lo pedimos con humildad en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando pensamos en mayordomía, pensamos en cosas tangibles. E inclusive, si tú estás en la iglesia o en una comunidad cristiana, cuando te hablan de mayordomía, luego piensas que te van a hablar de dinero. Y con razón. Pero como acabamos de mirar, mayordomía va más allá de eso, al igual que las posesiones tangibles. Los dones intangibles también provienen de Dios. El dinero proviene de Dios. Los dones provienen de Dios. Esos bienes intangibles son posesiones espirituales que Dios nos da de acuerdo con 1 de Pedro capítulo 4 verso 10. Esos dones maravillosos que Dios te da, esos talentos maravillosos que tienes y que Dios te ha dado, provienen de Dios. Para que en Cristo, tanto tú como yo, podamos desarrollar caracteres cristianos y llegar a ser el pueblo que esté en Él, respetando su palabra. Por lo tanto, debemos administrar esos dones intangibles con mucho cuidado, más que los tangibles, pues son infinitamente más valiosos. Esos dones que Dios te da, te los da con el único propósito de que consideres la manera como Dios te ama. ¿Por qué es tan esencial para nosotros administrar adecuadamente esas cosas? Porque al final de todo, tanto tú como yo rendiremos cuentas de estos dones, de esos dones que tú tienes. La dádiva de Dios es vida eterna, de acuerdo con Romanos 6:23, en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo y todo lo que ofrece no nos puede brindar la redención que tenemos en Cristo. El mundo te puede ofrecer muchas cosas maravillosas, pero Jesucristo te ofrece vida eterna. Y esa vida eterna solamente es posible reconociendo la redención, reconociendo el sacrificio de Jesús, que es un don que Dios nos da. Es nuestra posesión más valiosa, porque al fin, tanto tú como yo, compareceremos delante de Dios. Tener la realidad de la redención siempre con nosotros nos ayuda a mantener una perspectiva nuestra, una perspectiva segura, una perspectiva de la mayordomía, de que las posesiones que Dios nos da, nos la ha dado con el único propósito de ministrar esa gracia divina de una manera muy especial. Solo se puede leer debidamente la enseñanza de la naturaleza a la luz que procede del Calvario. Hágase ver por medio de la historia de Belén, de la cruz, cuán bueno es vencer el mal y cómo constituye un don de la redención cada bendición que recibimos. La redención es nuestra solo porque Jesús pagó el precio final. Pablo dice claramente, en Él tenemos la redención mediante su sangre. En Él tenemos todo, porque de Él es la plata, el oro, todo es de Él, y lo que tú tienes también es de Él. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Efesios 1:7. La palabra tenemos significa que tenemos redención. Es nuestra, es tuya. Pero solo porque Dios nos la ha dado, solo porque Dios nos la ofrece, es tu decisión reconocer esa mayordomía, esa manera como Dios nos la administra de una manera muy especial para poder sentir su presencia en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo, de una manera maravillosa. ¿Cuán importante entonces es que persistamos con toda la armadura de Dios de acuerdo con Efesios capítulo 6, verso 11? Esa armadura que nos cubre desde la cabeza hasta los pies. Esa armadura que nos da la seguridad de la presencia del Espíritu Santo. Es algo grandioso. Note algo que está contigo y conmigo. Si el Espíritu del Señor está contigo, si el Espíritu del Señor está conmigo, el maligno no tocará tu vida. Porque si te apartas de esa mayordomía divina, el maligno vendrá y recogerá tus dones y hará con ellos lo que él quiera. Y yo no creo que tú quieras compartir las bendiciones con alguien que no te quiere tanto como te ama el Señor Jesucristo. Hay algo interesante. La única manera en que puede hacer esto el maligno es si tú se lo permites. Si yo se lo permito, pero como yo soy creación de Dios, creado por Dios, tú eres creado por Dios, el maligno no tiene potestad sobre ti. Dale al Señor Jesús la oportunidad de gozar de esas bendiciones de una manera muy especial. Hay algo interesante en esto. Si obedecemos lo que se nos revela en su palabra, la palabra de Dios, Efesios 6, 17. Nuestra mayor protección es obedecer lo que está escrito en la Biblia. Obedecerla por fe. Porque es una luz especial que Dios te ha mostrado para que reconozcas que esa misericordia, que esa mayordomía es inagotable en las manos de Cristo Jesús. ¿De qué modo te puedes poner la armadura de Dios? ¿En qué sentido podrías ser mayordomo de todo lo que Dios nos da de una manera muy especial? Dentro de esa armadura, hay un ingrediente fundamental que me da la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. No olvides. La sangre de Jesucristo nos limpia, nos protege, nos restaura, nos limpia de todo pecado. Estimado amigo, considerando mi mayordomía, tu mayordomía, los talentos que tú tienes, los talentos que Dios te ha dado, te invito a través de este medio de comunicación que rindas ante el Señor cuentas de una manera muy especial. Presenta tus talentos y preséntate delante de Dios con un mayordomo aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Voy a orar por ti. Señor Dios Todopoderoso, yo sé que a través de este medio de comunicación alguna alma me está escuchando. Alguna persona está viendo este programa. Revístela con el poder de tu gracia y permítele reconocer tu mayordomía. Y cuando vengas en tu gloria, llámalo como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un buen mayordomo. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Pascual López, pastor de la Iglesia Adventista en Cabazón, y antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, al considerar nuestra responsabilidad como mayordomos, rogamos nos inspires y nos des palabras de tal forma de que podamos alcanzar a través de medios de comunicación a muchas personas como trofeos para la honra y gloria de Cristo Jesús. Al compartir esta esperanza, te rogamos, Señor, tu Santo Espíritu establezca un medio de conexión para traer almas y presentarlas a ti para la honra y gloria de Jesús. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestra responsabilidad como mayordomos. Los mayordomos sabios definen o se definen por su disposición a aceptar y ejecutar el principio moral de la responsabilidad personal. La aceptación de la responsabilidad personal está compuesta por las decisiones que tomamos o por lo que hacemos. Y reconoce la relación entre causa y efecto. La disposición a aceptar la responsabilidad personal es un rasgo clave que no se puede ignorar cuando definimos lo que es un mayordomo. Porque los mayordomos deben mostrar resolución al elegir de corazón lo que más les conviene al propietario. Por lo tanto, esa disposición es una decisión que define la relación que se espera que un administrador tenga con Dios. Nota, como mayordomos, tanto tú como yo debemos representar a nuestro Creador con respeto. Dios desea colocar en el hombre una relación directa con Él. Dios desea colocar en ti, en mí y en todos aquellos que nos escuchan una relación directa con Él. Él conoce el principio de la responsabilidad personal en todos sus tratos con los seres humanos. Intenta promover un sentido de dependencia personal y mostrar la necesidad de una dirección personal. Sus dones son confiados a los hombres en una forma individual. Cada persona ha sido hecha un mayordomo de responsabilidades sagradas. Cada uno debe cumplir su tarea de acuerdo con las indicaciones de quien las dio. Y cada uno debe rendir cuentas a Dios del desempeño de su mayordomía. Yo voy a dar cuentas ante mi Creador por los dones que mi Creador puso en mí. Tú vas a rendir cuentas también delante de Dios por las cosas que Dios te dio, por los talentos que Dios te dio. Cuando nos convertimos en mayordomos, no transferimos nuestras responsabilidades a otra persona o a una organización. Nuestra responsabilidad personal es para con Dios y se va a reflejar en todas nuestras interacciones con las que nos rodean. No puede ser bueno con unos y malos con otros. Debe de ser siempre bueno con todos, porque Dios es bueno, yo debo de ser bueno. Hay algo maravilloso en esto. ¿Aceptaremos la tarea encomendada dando lo mejor de nosotros? ¿Podrás aceptar ese desafío de dar lo mejor de ti? El éxito a la vista de Dios dependerá más de nuestra fe y de nuestra pureza de inteligencia y talento. Si en este momento te defines como un hombre inteligente, tendrás talento, tendrás el valor de representar a Dios como Él quiere que se le represente. Por el momento podría decirte, teólogos y filósofos han debatido durante siglos la difícil cuestión de la libertad de decisión, de libre albedrío. Pero la palabra de Dios es clara. Nosotros, como seres humanos, tenemos libertad de albedrío y libertad de decisión. Tú puedes decidir ahora, yo puedo decidir ahora, decidir entregarle mi vida, tu vida a Cristo Jesús. La idea de ser juzgado por nuestros hechos no tiene sentido de otro modo. La elección que hagas es la que determinará el juicio. Por lo tanto, ciertamente tenemos responsabilidad personal, por la gracia de Dios, de decidir elecciones correctas con todo lo que hacemos, lo que incluye ser mayordomos fieles de todos los bienes de nuestro proveedor. ¿Quién es nuestro proveedor? Jesucristo es nuestro proveedor. Hay algo que prolonga este concepto a una situación muy específica. Si nosotros decidimos ser mayordomos, nota algo. Esa palabra traducida como mayordomo, en algunos versículos puede utilizarse de algunas maneras diferentes. Y se acercaron al mayordomo de la casa de José, Génesis 43, 19. Y le hablaron a la entrada de la casa. Si se considera que la familia que reside en la casa es parte de la casa misma, entonces, ¿qué es más valioso para una persona que su propia casa? Un mayordomo es alguien a quien se le confía algo muy valioso. Un mayordomo es aquel a quien Dios le ha confiado su palabra. Y Dios, a través de este medio, te ha confiado su palabra. La palabra de Dios no te pertenece, sino te enriquece y te da sabiduría. Y te permite tomar buenas decisiones. Un mayordomo trata de elegir el lugar de su Señor. Nosotros, como mayordomos de Dios, elegiremos para la honra y gloria de Dios. Esas palabras griegas que se utilizan para decir que somos administradores de la casa, podemos definirlas ahora que Dios las utiliza para definirnos como administradores de nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo, de nuestra familia como responsabilidad dada por Dios, de nuestro entorno como un concepto permitido por Dios para poder compartir esas buenas nuevas de una mayordomía espiritual directamente designada y revelada por el Espíritu Santo. Te invito, querido amigo, a través de este programa, a través de este medio de comunicación, que te constituyas en un mayordomo para la honra y gloria de Dios. Y para eso vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, que tu bendición esté con todas aquellas personas que en este momento están decidiendo ser mayordomos fieles de tu palabra. Permíteles sentir la presencia de tu Santo Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Amén.